makoki ya koloko taloka sana mabele ozongi sana nzete Kueka uka mosuni papa Kutalisi monene na yo Papa yo zamu nini Yo zamu nini Yo zamu nini papa Wazali mboka ese ngonangai Na bengi yo papa Papa yo zamu nini Yo zamu nini Yo zamu nini papa Kolo loboka kunga kamono kote ya tanamuni Yonde loboko rangai Yo, yo. Ngai Matiai.